Si trabajás en alguna de las escuelas de Zona Oeste, podés pasar a buscar los cuadernos del programa Seguimos Educando. Educación inicial, educación primaria, educación secundaria, cuadernos de recreo para jugar y leer en familia. De lunes a viernes, de 9 a 13 horas, podés retirar por Virasoro y Teniente Nieta en Aire Libre, Radio Comunitaria. Las señas del Jardín de Infantes número 41, Dolores de Abad, nos presentan cuentos para disfrutar en familia. Hola, buenos días, ¿cómo están? Les hablamos las señas del Jardín 41. Por un lado, agradecer a la radio y a todo su equipo por este esfuerzo y darnos este espacio para acercarnos a ustedes. Y por otro lado, contarles que van a recibir canciones, cuentos, adivinanzas, trabalenguas y también algún experimento para poder hacer en casa. Así pasamos unas vacaciones divertidas y en compañía. Cuídense, los queremos mucho y pronto nos vamos a ver. Cuento Abel regala soles. El autor East Bunch. Abel dibuja soles. Y se lo regala al kiosquero, a la vecina de aquí, a la vecina de allá. Y la que está en la otra cuadra también. A la maestra, a la directora, al portero y a los perros de todos ellos. Al elefante cuando va al zoológico. Abel no dice nada cuando le gusta una película. Dibuja un sol y se lo regala al dueño del cine. Tampoco dice nada cuando le gusta un jardín. Hace un sol y se lo regala al jardinero. Nada de nada de nada cuando le gusta un libro. Por correo le manda un sol al autor. Papá dejó de contar los soles cuando ya no le entraron en su cajón. Mamá, mucho después, cuando la pila de soles ya medía 2 metros. Era más alta que la puerta de la cocina. Abel no hablaba ni sonreía. Abel regalaba soles. Era muy pequeño cuando empezó a dibujar soles, y sin necesidad de magia, le salían con luz propia. Eran brillantes, fosforescentes. Toda la gente los recibía contenta, y sonreían con una sonrisa tan luminosa como los soles de Abel. Pero, cuando todos tuvieron montones de soles, empezaron a cansarse, y le dijeron, «Basta, Abel, ¿por qué no dibujas otra cosa?». Abel siguió sin hablar y sin sonreír, y dejó de regalar soles. Los soles de Abel dejaron de brillar entonces. Vino una tormenta fuerte, fuerte, fuerte. Llovió un día, llovió otro y otro más. Llovieron semanas, llovieron meses. El kiosquero, la vecina de aquí, la vecina de allá, la de la otra cuadra, la maestra, la directora, el portero, los perros, el elefante, estaban arrugados de tanta agua. Todos estaban resignados a que las nubes no se irían nunca más. Y cuando nadie tenía esperanza de salir de esa oscuridad, llegó Candela, la hermanita de Abel. Tenía unos ojos negros y grandes. Ella era pequeña y rosada. Sin saber cómo demostrar la alegría, después de tanto tiempo sin regalar soles, Abel puso uno en la mano de la recién nacida. Candela todavía no sabía hablar, pero mamá y papá vieron su primera sonrisa frente a ese sol. Como siempre, Abel no habló ni sonrió cuando mamá y papá le dieron un fuerte abrazo, pero el sol de Candela empezó a brillar. También brillaron los soles de papá, de mamá, la de la vecina, el kiosquero. Todos los que tenían un sol de Abel vieron cómo volvía a brillar. Y dejaron de importarle las lluvias y las tormentas, porque tenían montones de luminosos soles de Abel. Y de cada casa nació un brillante arco iris. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. El sol de los bigotes en una versión de Magdalena Freitas. Todos, familias, nenes y nenas. Bueno, soy la señora Daniela. Como verán, estoy en la casa de mi mamá nuevamente, pero esta vez estamos afuera, el solcito, en la portada de mi casa. Y hoy les voy a traer una canción en esta maleta viajera que va por todas las familias. Hace un rato escuchamos el cuento de Abel regala soles. Así que bueno, a continuación de ese cuento, les voy a regalar esta canción para que la puedan cantar en familia, para que puedan disfrutarla y así acercarnos un poquito más en esta situación y en este momento tan complicado que estamos viviendo. Así que espero que les guste, así que ¿me acompañan? ¿Empezamos? Bueno, dice así, es de un sol, así que se acuerdan que Abel regalaba soles, así que seguimos con la temática del sol. Empezamos, dale. El sol se dejó crecer, crecer los bigotes. El sol se dejó crecer, crecer los bigotes. La luna cuando lo vio, le dijo qué bigototes. La luna cuando lo vio, le dijo qué bigototes. El sol se quiere casar. Casar con la luna, el sol se quiere casar, casar con la luna. La luna dijo que sí, y el sol se puso feliz. La luna dijo que sí, y el sol se puso feliz. Bueno, espero que les guste, se me está cayendo acá la sonrisa del sol. Así que se la vamos a poner acá. Acá tengo un poquito de boligoma, así que se la vamos a pegar. Esto es en vivo, familias, así que bueno, esto puede pasar. Le vamos a pegar la sonrisa al sol. Y ahí quedó. El sol que está feliz con la lunita que le acompañan las estrellas. Y se casaron y fueron muy felices. Espero que les guste, que la canten en familia. Y acuérdense de algo muy importante. Quédense en casa. Cuidémonos entre todos. Un besito grande. Hipo nada, de Pablo Bernasconi. Hipo le tenía miedo al agua, aunque dice que se aburre viendo flotar a su familia todo el día como troncos. ¿Qué le ven de divertido? Pregunta mientras está sequito desde la orilla. Tírate al agua, que te va a encantar. Pero él no se animaba. Un día decidió salir a investigar más allá de su aburrida laguna. Y primero se encontró con un grupo de conejos saltando a la soga. ¡Ah! Y saltaban arriba y abajo, arriba y abajo. ¡Wow! Esto me gusta y lo voy a probar, dijo Hipo. Pero cuando intentó saltar, no pudo despegarse ni un poquito del suelo. ¡Qué raro!, dice el conejo. Pero si es tan fácil saltar. A ver, prueba de nuevo. No puedo saltar. No importa. Los conejos no podemos nadar. Y los hipopótamos sí, le dice el conejo. Después Hipo siguió caminando y se encontró con un árbol lleno de pajaritos piando. ¡Qué alto! ¿Cómo será ver el mundo de allá arriba? Quiero subir, le dijo. pero ninguna rama, por más gruesa que sea, aguanta el peso de Hipo y termina en el piso, junto con todos los pajaritos que lo insultaban con una bofinita. Soy enorme, no puedo. No importa, los pajaritos no podemos nadar y los hipopótamos sí. Entonces se le acerca un monito que lo ve solo y triste. ¿Qué te pasa? Le preguntó. Estoy muy aburrido y no puedo jugar con nadie. Soy muy grandote. Bueno, vení con nosotros, le dijo el monito. Somos chiquititos, pero muchos. Pero ni uno, ni dos, ni siete monos son capaces de mover el sub y baja con Hipo del otro lado. Soy muy pesado para jugar con ustedes, no puedo. Bueno, no importa, le dijeron los monitos. Nosotros no podemos nadar y los hipopótamos sí. Y de pronto se encuentra con un agujero en el suelo. Golpea muy fuerte, dos veces. Y ahí sale el tejón negro, con ojos redondos y asustados. ¿Puedo entrar a tu casa? ¿Cómo es por dentro? Le preguntó Hipo. Mejor no, le dijo el tejón. Porque sos muy grandote. Pero Hipo ya se estaba metiendo adentro. ¡Uy, qué apretado es esto! No entiendo cómo hacen para vivir aquí, le dice el hipopótamo. Esto es muy incómodo. Yo soy muy chiquito y vos sos muy grandote y estamos todos apretados. No podemos jugar acá adentro. Y bueno, le dicen los tejones. Nosotros, los tejones, no nadamos y los hipopótamos sí. Y bueno, el hipo se fue triste y pensó que a lo mejor los animales grandotes como él no podían divertirse, aunque los demás hipopótamos la pasaban genial flotando en un día en la laguna. Capaz será más divertido de lo que parece la laguna, pero a mí me da miedo, pensaba Hipo. Entonces, y bueno, yo soy un hipopótamo. Hipopótamo miró el agua, medio desconfiado. Respiró profundo, tomando valor, y se tiró de cabeza. ¿Qué pasa? Pensó. No me ahogo. Y estoy livianito como un monito. Y puedo volar como los pájaros. Y saltar como los conejos. Y tengo un lugar todo para mí. Pero esto es fantástico. Desde ese día, la laguna. Juega todo el día con sus hermanos. Nadar como los hipopótamos es genial. Y yo sí puedo. Queridas familias, estamos viviendo un tiempo inédito en el que todos, de forma inesperada, tuvimos que aprender nuevas maneras de convivir para hacer frente a esta realidad que nos toca atravesar. Hoy llegan días de descanso en cuanto a lo escolar, para seguir cuidándonos mientras disfrutamos en familia y tratamos de atravesarla juntos. Agradecemos la colaboración brindada en esta etapa a cada uno de los miembros de la familia y los animamos a seguir aunando esfuerzos, trabajando codo a codo para seguir haciendo juntos el jardín. Felices vacaciones. Durante esta hora, la creatividad, el cariño, la solidaridad y los valores de la escuela pública, acá, en tu radio comunitaria. Desde 1988, haciendo comunicación popular. FM 91.3, Aire Libre, Radio Comunitaria. La escuela número 152, Estanislao del Campo de Ibarrucea, nos trae una producción radial dedicada al Día del Amigo. Me gusta viajar, me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento. Claro, queridos oyentes, me gustas tú. Me gusta que se enganchen en este receso invernal con Radio Escuela 152 Iberlucea para contarnos qué estás haciendo en este receso invernal. Claro que sí, ¿no, Lucía? Así es, Tomás. De vuelta en este recreo que nos dan para seguir cuidándonos, divirtiéndonos y, ¿por qué no?, realizando algunas de las actividades escolares que no pudimos terminar. Sí, mi querida compañera, pero veamos qué están haciendo algunos de los chicos y chicas en sus hogares. Hola, soy Máximo de séptimo A y lo que más me gusta hacer en este receso invernal es levantarme tarde. Porque si bien en estos momentos de cuarentena no había clases, yo igual me levantaba temprano para hacer las tareas. Otra cosa que disfruto mucho es juntarme con dos o tres de mis amigos para jugar, charlar, pasar un lindo momento. Hola, soy Valentín de Marco de séptimo y me gustaría contarle lo que hago en esta cuarentena. Lo que hago en esta cuarentena es lo más divertido del mundo, pasar tiempo con tu familia. Porque yo casi siempre en la vida diaria no puedo pasar tiempo con ellos, porque tengo muchas actividades. Fui a investigar sobre este virus, ¿no? Y yo le aconsejo que lo hagan también. Les mando un saludo y que siempre se cuiden. ¡Cuídense! Hola mis queridos oyentes, en estos tiempos me gusta escuchar música, bailar, hacer ejercicio y muchas cosas más. Un beso gigante, soy Abril Vivas de séptimo A. Hola queridos oyentes, ¿cómo les va? En estos días a mí me gusta ordenar mi patio, mi habitación, jugar con mi perro y andar en skate, entre otras cosas. Soy Amina Stum de séptimo A y les mando un saludo para todos, cuídense. Hola chicos, ¿qué están haciendo en este tiempo de cuarentena? Y mira, yo estos días de cuarentena hago lo normal, ordenar mi patio, mi habitación, juego con Mike, mi perro, y hacer las tareas. Yo hago lo mismo, pero lo más importante es estar con la familia, que a veces yo no puedo. Yo los martes y jueves por suerte tengo tenis y salgo a despejarme. Y después, cuando estoy en mi casa, juego juegos de mesa con mi familia, con mi perra, ordeno, cada tanto, cuando se puede, salgo a jugar con mis amigos. Me llamo Martina, de séptimo A. Bueno, yo estoy con mis animales, ando en caballo, estoy con mis hermanas, estoy con mi familia. A veces estoy con mis amigas cuando se puede, con mis abuelos. Bueno, juego juegos de mesa y ordeno. Bueno, yo me llamo Inalen. Yo me llamo Valentín de Marco. Yo soy Amina Stun. Todos somos de séptimo A y un saludo grande para todas las familias. Cuídense y mando un beso gigante. ¡Qué bueno! Y si vamos al micro de chistes en esta semana del Día del Amigo, vamos con ellos. Hola, oyente de la radio, estamos aquí con mi amiga Sofía y vamos a contarles unos chistes que van a hacer que se mueran de risa. Hola, oyentes. ¡Empezamos, Sofi! ¡Dale! Papá, papá, ¿qué se siente tener un hijo tan bonito? Pues no sé, pregúntale a tu abuelo. ¡Vamos con otro chiste, Sofi! ¡Dale! ¿Cuál es el colmo de un panda? No sé cuál es. Que saque una foto a color y salga en blanco y negro. Ay, es muy bueno. Bueno, ¿vamos con otro? Dale, ¿con el último? Dale, vamos con el último. ¿Cuál es el colmo de los colmos de los colmos? ¿Cuál es? Que un mudo le diga a un sordo que un ciego los estaba mirando. Bueno, oyentes, acá terminamos la sesión de chistes con Sofía y mis otros amigos. Chao, nos vemos. Son terribles nuestros compañeros y compañeras. ¡Qué buenos chistes! Vamos ahora a nuestro micro de cocina. Queridos oyentes, buenas tardes. Este es mi micro de cocina. La receta de hoy es torta Adán y Eva. Y los ingredientes son 200 centímetros cúbicos de crema de leche, 200 gramos de azúcar, 3 huevos, 300 gramos de harina leudante, 3 manzanas verdes y esencia de vainilla. Ahora le pedimos ayuda a mamá que nos prenda el horno y nosotros enmantecamos y enharinamos un molde de 26. Bueno, ahora vamos con la preparación. Batimos la crema con el azúcar y luego agregamos los huevos. uno por vez. Seguimos batiendo. Incorporamos un poquito de esencia de vainilla. Luego agregamos harina en forma envolvente. Una vez que incorporamos toda la harina, agregamos a la preparación una manzana y media cortada finita. Todo esto va al molde y lo decoramos con el resto de manzanas también cortadas finitas. Agregamos un poquito de azúcar sobre las manzanas y al horno por 50 minutos. Créditos para mi abuela Raquel, que hace esta torta de manzanas. Mi nombre es Lourdes, de sexto A. ¡Muy rico! Damos lugar a nuestro espacio publicitario. ¡Qué bueno, qué bueno! Recuerden que seguimos entregando los bolsones de alimento los días viernes a horarios a confirmar, con cubrir con DNI y con todas las medidas de seguridad. Cuídate, nos cuidamos y dale. Te están esperando personal no docente, Mabel Zupato y los directivos para saludarte y ayudarte. Los quiero, Leticia Sexto C. Feliz día del amigo. Volvimos y muy bueno los que nos recordó Leticia. Ahora sí, conocemos un poco más de nuestros oyentes y que nos cuenten qué tienen para decir o qué piensan por estos días. Hola chicos y chicas, soy Nahuel de sexto grado, turno mañana. Quiero saludarlos por el día del amigo y decirles que tener un amigo es muy importante, porque un amigo se cultiva, se cuida y sobre todo si hay sinceridad, verdad, hay una amistad eterna. Eso es todo, que disfruten de este día, besos. Hola, soy Fidel y estoy pasando el día del amigo jugando a la pelota. Hola, soy Tomás, estoy pasándola genial con mis amigos en las vacaciones de invierno, jugando a la pelota. Feliz día del amigo. Hola, soy Ismael, feliz día para todos. Hoy con mi amigo comimos hamburguesas y estaban Ricky. Hola, soy Román, feliz día a todos, estábamos comimos una hamburguesa más o menos. Hola, soy Jeremías y todavía estoy con ganas de seguir de joda por el día del amigo. Hola, soy Danilo, estoy acá pasando todo con mis amigos en el día del amigo. ¡Qué maravilla! Y bueno, nos despedimos con un abrazo a larga distancia a todos nuestros amigos y amigas. Sí, los que nos siguen detrás de la radio, que nos hace sentir felices y acompañados. Así que, feliz día de la Semana del Amigo, queridos y queridas oyentes. ¡Hasta el próximo micro! Si trabajás en alguna de las escuelas de Zona Oeste, podés pasar a buscar los cuadernos del programa Seguimos Educando. Educación inicial, educación primaria, educación secundaria, cuadernos de recreo para jugar y leer en familia. De lunes a viernes, de 9 a 13 horas, podés retirar por Virasoro y Teniente Nieta en aire libre, radio comunitaria.